¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, por un lado, y a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, por otro, y a todas las personas que nos escuchan en el mundo a través de la plataforma iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de muchas cosas más. Saludos de Alfonso Saborido, de un lado, aquí del cristal para adentro, y del cristal para afuera, los compañeros que hoy están con nosotros. Digo compañeros porque la única compañera que hay no habla hasta el día que la provoquemos y hablará. Don Joaquín Barroso. Buenas noches, don Alfonso y la compañía. ¿Cómo estamos? Muy bien. Te voy a dar potencia. No me des potencia, que ya tengo bastante. Ahí va. No, porque es que no te Power. Escuchaba bien. Ahí va, Power. Don vale. Antonio Ruiz. Muy buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo la encontramos? Pues estupendamente, cada día mejor. Muy bien. No. 20 segundos de silencio porque pasamos por la parte de Gloria que no habla. Ya. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Debería hablar, ¿verdad? Debería hablar porque sabe muy bien hablar. Y... si lo que hablara fuera directamente proporcional, primero, a lo guapa que es y segundo, a lo inteligente lo que vale, sería una gran aportación al programa. ¿Qué? O sea, es que sobraríais todos. ¿Eh? A ver, se ha puesto colorada. Va, pasa de mí, no me grita. Don José Luis Espín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfonso y compañía. Don Ignacio, ¿tu apellido? López. López. Pues no me arrastre más el micrófono porque sí, perdón. Se ha escuchado un sonido de fondo parecido a sí, una escape de gas. Desagradable. Sí, ahí va. Te mueves tú mejor. Y por el otro lado, nuestro técnico astronáutico, don Avelino, que hoy ha venido. Hola, buenas noches, pioneros. Y ahí va. Ay, que me suena bien eso. Pioneers. Y bueno, hoy tendremos muchas cosas de las que hablar. Por cierto, esta mañana os iba a llamar, eran las 7 y 10, 7 y cuarto, pero digo, no, una hora incómoda. He visto una cosa que no he visto nunca. Un halo lunar. Bonito. Pero no, no le hice fotos, pero no ha salido. Lo he visto solares, pero lunares no. Yo sí lo he visto. Yo sí he visto alguna vez un halo lunar. Y digo yo, eso se produce por la humedad del ambiente. Lo he visto en la playa. Pero era grandísimo y pues precioso. Además, se veía perfectamente. Estaba la luna, que creo que está menguando un poquito. Sí, estaba muy cerca de la constelación de Orión, por cierto, estaba cerca. Y estaba el cielo precioso, ¿verdad? Y el halo era inmenso y completo. Incluso a compañeros míos de trabajo, que no les importa un pito la astronomía, miraban, uy, ¿eso qué? Yo digo, eso es el fin del mundo. Es que es bonito, bonito, ¿eh? El fin del mundo. Se lo cree la gente, oye, pues es más fácil creerse la mentira que la verdad. Claro. En fin. Bueno, pues eso, que lo he visto esta mañana y la verdad que no sé si a ustedes os pasa, yo lo hemos contado aquí muchas veces, tenemos la costumbre, los astrónomos aficionados, de cada vez que salimos a la calle miramos para arriba. Mirar para el cielo, sí. Hasta de día. Hasta de día, ¿eh? No sé por qué. De verdad, es cierto. Y algunas veces vemos cosas, ¿verdad? Bueno, si pasa algo por ahí arriba no nos lo perdemos. No. Yo me caigo más, desde que estoy con la astronomía me caigo más. Te tropiezas con lo que... ¿Y los espeleólogos que miran cuando salen a la calle? ¿Verdad? Las pocetillas, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Mira, aprovechando de que tu mujer estudia geografía, desde que yo estudié geografía, miro el paisaje de distinta manera. ¿Ves topográfico? ¿Ves? Mira, aquello es una vaguada, aquello es una colina, aquello es una cima, aquello parece una falla, aquello parece un horse. De verdad, te lo digo, aquí acaba uno medio loco. Yo me pregunto muchas veces, hablando del tema ese, cómo en la antigüedad, sin tener las posibilidades técnicas de volar, cómo montaban los mapas. La costa de África estaba muy bien delimitada y lo que se conoció de América. Tiene que ser complicadísimo, ¿eh? Pues supongo que sí. La verdad es que no lo sé. Eran unos mapas desproporcionados. Sí, pero vamos. Pero es que era a simple vista, ¿eh? Claro. Bueno, a simple vista. Del cartógrafo, el que trabajaba ahí. Ya, pero que algunas técnicas propias tendrían. Para ser más o menos proporcionados. Seguro. Unas técnicas desarrollarían. Habrá que estudiarlo eso, ¿eh? Hay que verlo. Lo voy a apuntar mi... No te digo yo que no. En mi blog. Apuntalo, que estoy aquí yo peleándome con la cosa esta. ¿Con la PDA? Sí, no, es que estoy intentando hacer una cosita, a ver si la consigo. Estoy muy enfadado. Estás muy enfadado, eso que te veo enfadado hoy, hombre, Alfonso, cuéntanos. Yo voy a cumplir, ¿eh? Y lo que prometí el jueves pasado de dónde sale lo del dedito, lo voy a contar. Si no es con ustedes. Ah, bueno. No, yo con ustedes que ya está enfadado, demasiado que venía aquí un jueves para la noche por el poco sueldo que se os paga, ¿no? O sea que... es que nos cuesta dinero. No. Os digo una cosa, ¿la ciencia por qué avanza? Pregunto, ¿ha avanzado? Y contesto yo. Una reflexión que hago. Ha avanzado porque la gente es inquieta, ¿no? Desde el principio de la humanidad, ¿no? Y se pregunta el porqué de las cosas. La mayoría de los descubrimientos ha sido porque alguien ha habido que lo ha observado y ha dicho, bueno, ¿y esto por qué ocurre, no? Me estoy acordando, por ejemplo, de... Bueno, dicen que eso es mentira, ¿no? Lo de la manzana de Newton, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero me estoy acordando... Que le cayó en la cabeza y descubrió la ley de la gravedad. Pero bueno. Si hubiera caído un ladrillo, hubiera descubierto la ley de pronóstico reservado. Exacto. Gracias. La ley de prevención de riesgos laborales. También. Pero, por ejemplo, o Arquímedes, ¿no? Cuando se metió en una bañera, le salió el agua para afuera y descubrió que el agua... Arquímedes que tenía un problema. ¿El qué? o descubría cómo saber si una corona era oro real o lo podía pasar mal con con el rey, que el rey de Siracusa. De Siracusa. Ah, es verdad, cierto. Uh-huh. De hecho, él murió en el sitio de Siracusa por los romanos. Arquímedes, sí. Sí. Cuando entraron los romanos se lo pasaron por el cuchillo. Exacto. Bueno, fue un romano porque había orden expresa de no tocarlo. Sí, pero el soldado, el legionario que lo encontró, por lo visto... No sé. Claro, es que no había prensa de corazón, entonces... Bueno, pero a lo que... se supo más de él, no se encontró su cuerpo, se supone que él... Se encontró un viejo loco en su casa, claro, diciéndole, no me toques los círculos. A lo que voy. De este sobra, claramente. Oye, sobra. Os vais por las ramas de una manera, después nos dicen, algunas veces se os va la olla por internet, claro... Y en el que has picado, pues no, nosotros entramos al trapo. Estábamos en el avance de la ciencia. Es que somos inquietos. Ya, ahí va. Y revoltosos. Bueno, pues, ¿eso qué pasa? ¿Que se ha perdido hoy? No creo que se haya perdido. No, te lo digo a nivel de... Hombre, a nivel de gente normal. Yo no pretendo ser un genio como pudiera ser Severo Ochoa. Pero yo soy una persona normal que las cosas que no sé... Me las pregunto, intento solucionarlo. Os cuento por qué. Ahí llega el señor presidente. Ahí llega. Últimamente me preguntan cosas, es que lo he vivido ahora con un compañero en la radio, ¿no? De informática. Es que no sé hacer esto. Por ejemplo, hace poco se actualizaba Windows Live Messenger. A mucha gente muchos problemas. Es que no sé hacer... Pero a ver. ¿Tú has buscado en Google cómo se solucionan las cosas? ¿Tú te has preguntado cómo resolver por ti mismo o ti misma lo que tú te estás preguntando? Últimamente tenía que hacer yo un trabajo en vídeo del cual yo de edición de vídeo no tenía ni puñetera idea. Esto que ha sonado en la pelea. Ni puñetera idea. Pero tan difícil es... meterse en Google y preguntar cómo se edita un vídeo, luego cómo se corta un vídeo en dos, tercero, cómo se sube un vídeo. Hay miles de datos. Y me estoy... Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todos. Ahora te atendemos. Ahora le... Siempre llegar tarde, pero no. Quiero llegar tarde. Un presidente llega cuando tiene que llegar. El presidente no llega nunca tarde ni pronto, llega cuando tiene que llegar. Ahí va. Y me estoy acordando ahora de una cosa que contó Joaquín una vez de tu experiencia como profe de informática. De que hay gente que no sabe buscar en Google. Uh-huh. Y de verdad... No sabe buscar en Google, no, sino será, información... Será. Que no sabe utilizar un diccionario tampoco, seguro. Tampoco. Claro. Lo que yo sé de astronomía, primero, lo he aprendido por mí mismo. Y segundo, cuando tú no sabes algo, lo preguntas. Pero cuando tú no sabes algo que realmente tú ya ves que tú no lo puedes sacar, pero hay cosas que yo creo que se ha implantado la ley del mínimo esfuerzo. Sí. En informática hay un dicho de los administradores, y es que cuando, siempre lo cuento, cuando tú ves los grupos de noticias, los foros, uh-huh. Normalmente lo primero que tienes que hacer antes de lanzar la pregunta es mirar. Sí, ya está contestada. Sí, ya alguien ha hecho esa pregunta y está contestada, claro. ¿No? Entonces, ¿para qué vamos a contestar otra vez lo mismo? Esas son las FAQ. La FAQ de Frequently Asked Question. Uh-huh. Entonces el primero te dicen eso, mírate la FAQ y demás. Y luego otra de las respuestas que te pueden dar tranquilamente, o sea, tú lanzas la pregunta y te pueden contestar RTFM. RTFM. RTFM. Eso es nada bueno. ¿Eh? No. Eso no puede ser nada bueno. Eso es Read the FAQ Manual. Ya, va. El jodido manual. Claro. Es que no hemos vuelto demasiado cómodos. Sí, verdad. Yo eso lo tengo a diario en las clases, por ejemplo, con una cosa tan sencilla como es una calculadora. Todo el mundo cuando llega ya a un cierto nivel, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, ya se puede empezar a usar calculadora, todo el mundo compra su calculadora. Y nadie, absolutamente nadie, será la instrucción. No, es que hay muchísima gente que se compra un aparato y te dice, ¿esto cómo va? ¿Esto qué hace? Entonces, te manual, tío. Esto de cómo se eleva al cuadrado, cómo se eleva al cuadrado, cómo se... Mira las instrucciones, que ahí te explica todo como... Oh, yo soy un libro muy gordo y tal. Y digo, sí, un libro muy gordo, pero tú le quitas todos los idiomas y se quedan tres páginas. Claro que sí. Mételo. y no se lo leen. Compran un vídeo, compran un... ¿Cómo pero se bueno, graba? Pero es que ya... Léete el manual. José Luis, es que hoy día ya no tienes ni que leer. Es que en YouTube sí te explican paso a paso, pues nada. Sí, pero vamos, hay cosas, o sea, te compras un televisor y demás, no vamos a decir, vete a YouTube a ver un vídeo, a ver cómo... Ya. Pero echarle un vistacito al manual para saber qué tengo que hacer, qué tengo que dejar para programar. Yo para eso soy tremendo. O sea, yo me leo todos los manuales de lo que me compro. Yo me compro un coche nuevo y trae un manual y sé ya cambiar las faros y todas las cosas el primer día. Porque me leo todo. Por lo menos lo intento. A ver si me lo leo. Por lo menos después, lo intento. Ahora hay cosas que no lo entiendo. Me lo aprenda, pero después digo, anda, se me ha fundido la bombilla de atrás. Yo recuerdo que esto venía y voy al manual y... ¿Vale? Pero que la gente no se lee ningún manual las cosas. Entonces tienes un pedazo de aparato allí y no sabes ni la mitad de las funciones que tiene. Y es frecuente hoy en día. O sea que, y una cosa también que quería comentar, Oriel, que últimamente la tendencia que hay en educación es, no sé si lo sabréis, los profesionales de la enseñanza, si lo sabemos, que es a evaluar por competencias. ¿Vale? Es una cosa que es novedosa y tal. En vez de evaluar como se valoraba antiguamente, pues hay competencia lingüística, competencia matemática. En vez de conocimientos, ¿no? En vez de conocimientos, si es competente en hacer algo el niño, ¿vale? Si ha llegado a un nivel de competencia adecuado en un... Bueno, de las múltiples competencias que hay que evaluar, que creo que son 6 concretamente, hay una que es aprender a aprender. Claro. Es una competencia que es aprender a aprender. Es decir, tú tienes que evaluar al niño si eres capaz de, dándole unas mínimas premisas, resolver, aprender por sí mismo algo. Pero ser autónomo para realizar cualquier cosa. Y yo lo pongo en práctica mucho, sobre todo en informática. En informática, cuando los llevo en las clases de tecnología informática, pues estamos haciendo hoja de cálculo y hay parte de un ejercicio que no les digo cómo se hace. Una gráfica o cualquier cosa. Y esto, como bueno, lo ha explicado, dice, mira la ayuda, mira, y les hago que se lo que ¿no? intenten buscarlo. Yo digo, tienes los menús en español, tienes todo en español, ves, a ver si encuentras dónde narices se hace esa operación. Y hay gente que lo encuentra, eso no lo ha explicado, y se niegan en redondo a hacer nada. Y otros que dan con la tecla y pues salen para adelante. Bueno, aquí hay compañeros que lo han hecho ya. Pues, total, que... Listo, no es que sean listos, no, es que son... se han preocupado de buscar es que son competentes en los menús, claro. Tienen la competencia esa de aprender a aprender un poquito más desarrollada y por sí mismos son capaces de aprenderla. Y eso nos falta hoy en día mucho. O sea, tengo derecho a enfadarme, ¿no? Sí, cuando me pasan esas cosas. Vale. Ignacio tenía una pregunta. Esperemos que no esté en las FAC. Ahora le da miedo preguntar. Ahora ya me da miedo tocar el micrófono. No. Mire, y aprovechando que ha venido Lito, porque la pregunta era con referencia a la explicación que nos diste la semana pasada sobre la creación del sistema solar. Comentabas que cuando se empiezan a concentrar estos cuerpos, los rocosos en la parte interna, los gaseosos en la parte externa, pues comentabas que, claro, que los rocosos, por su peso, pues eran producto de segundas o terceras generaciones de estrellas. Sí. ¿Eso tiene algo que ver con aquello que decía, no sé dónde he leído o escuchado, de que somos hijos de las estrellas? Exactamente. Explícame, por favor, un poco esta historia. Toma ya. Un momento, y lo digo que... ahora se ha enterado la pregunta, que no se la ha preparado. Pero ahí va. Bueno. Eso es como una venganza o algo, ¿no? Tengo que empezar, pues que... el fenómeno al que está científicamente se llama nucleosíntesis y es lo que hacen las estrellas. Cuando una estrella funciona por fusión nuclear, lo que hace es átomos ligeros, en este caso el más ligero de todos, que es hidrógeno, por medio de estar muy, muy, muy caliente, 15 millones de grados por ahí, son capaces es capaz de esa agitación térmica romper la repulsión que hay entre cargas de igual signo, que son los protones. Uh-huh. Y genera lo que son digamos que genera núcleos más pesados que el hidrógeno. Una estrella normal pequeña vive toda su vida consumiendo hidrógeno. Y cuando acaba el hidrógeno se queda como un desecho estelar, pero, o sea, muy bonito, por cierto, como estilo un anillo o una, lo que llamamos una nebulosa planetaria, pero no termina, o sea, no hacen nada más. Se agota y ya está. La importante son las estrellas de mayor tamaño, que esos son capaces de generar helio con el hidrógeno, que es el primer proceso, pero tienen suficiente calor interno para quemar incluso, o sea, quemar entre comillas, es fusionar, unir helio. Y entonces pasa al berilio, el berilio carbono. Entonces esas son las que están generando los átomos más pesados que el helio. ¿Quiere decir eso entonces que originalmente todo era hidrógeno? Todo era hidrógeno. En el Big Bang se supone, casi al 100, si no al 100%, el 99,90 y tanto, era hidrógeno. O sea, los protones, al principio serían protones sueltos que se unieron formando núcleos, o sea, átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno, cuando pierden el electrón por el calor, se concentran en la estrella. Entonces, la primera generación de estrellas que nació después del Big Bang eran estrellas muy grandes, muy masivas y solo de hidrógeno. Ya la segunda, debido a que hubo algunas de la primera que generaban elementos más pesados que el helio, ya tenían otros compuestos más pesados que el helio. Ya tenían carbono, ya tenían oxígeno, ya tenían nitrógeno, que es nuestro Sol. Nuestro Sol en el centro, aparte, si le miras la composición química, el 99, no sé qué, es hidrógeno, pero tiene rastros de helio que no estaba porque no la llegó, o sea, que ya es antiguo. Que ya es antiguo. Y también tiene carbono, tiene nitrógeno, tiene oxígeno. Esos compuestos no son sino de la generación anterior. Los planetas rocosos, nuestro silicio del manto, el magma que tenemos, el hierro del núcleo, no lo creó la nube que rotó y formó nuestro sistema solar. Ese silicio, ese magnesio, ese hierro estaba ya de antes. Y ese está creado por la generación anterior. No se sabe si este es de tercera o segunda generación, pero segunda mínimo. De primera no podemos ser, porque ya tenemos silicio. Claro. Y las siguientes generaciones, pues tendrán elementos pesados. No sé si el hidrógeno sigue siendo mayoritariamente abundante, y lo seguirá siendo porque es una proporción bestial, pero sí, habrá más cantidad de átomos pesados. Los átomos, para terminar con el nucleosíntesis rápido, los átomos hasta el hierro se crean en la vida de las estrellas masivas. Y del hierro en adelante, los más pesados del 56, necesitan la muerte de la estrella en forma de supernova. Esa explosión tan enorme ya hace que se generen átomos más pesados del 56, que es el hierro. Porque es que el hierro le pasa una cosa muy curiosa, que del hierro para atrás tú fusionas dos átomos y generan energía. Dan energía. ¿Productos de energía? Sí, que excede la energía de los productos, es mayor que la de los reactivos, digamos el lenguaje químico. Pero del hidrógeno hacia adelante. No, del hierro hacia adelante. Del hierro hacia adelante. Consumen. Consumen. La energía de los productos es inferior que la de los reactivos. Entonces, un proceso normal no podría generar más de... Hasta el hierro. Tiene que ser una explosión que ya va de sobra. Tiene energía de sobra para generar hierro, pues uranio, neptunio, polonio, todos los elementos pesados necesitan de una explosión de supernova. Pero hasta el hierro, las estrellas normales... Lo fabrican en los núcleos de las estrellas masivas. Masivas, tienen que ser grandecitas. Porque, por ejemplo, el Sol tiene ciclo del hidrógeno, protón-protón que se llama, y no generará el otro, que es el ciclo de Bethe, que es el que genera oxígeno, nitrógeno y carbono. Y carbono, el ciclo del carbono o ciclo de Bethe, que se llama. Y todavía las más masivas que el Sol, entonces tienen otros que llegan ya pues hasta el hierro. Y ahí está la muerte de la estrella, cuando ya no puede generar más que hierro. Es una parte muy interesante de las vidas estelares, que bueno, lo he explicado ya bastantes veces cómo se ve. Entonces me va a tener que decir, Joaquín, que yo de esta pregunta ya se ha hecho, ¿no? Sí, pero es bueno revisar algún día concepto, me gustaría, ¿no?, también preguntaros qué es lo que era una enana marrón. Ya la has preguntado. ¿Qué? Claro, ahora mismo. De preguntar. Explícale que una enana marrón. Ah, perdón, claro, lo acabo de preguntar. Bueno, una enana marrón es, para que lo entienda rápido, una estrella frustrada. Que es un objeto masivo, pero no lo suficientemente masivo para que en su núcleo se genere fusión nuclear. O sea, que no llega a arrancar. Exactamente. Desprende calor, pero en el infrarrojo es calorífica, pero a un nivel que no es comparable con una estrella. Son, digamos, calientes, entre comillas, pero no tan energéticas como las estrellas. Perfecto. Estás revoltoso esta noche, ¿eh? Bueno... ¿vale? Tenemos aquí ahora la intervención de nuestro compañero en la distancia, Edgar. Vamos a tener que poner aquí un muñeco sentado aquí con forma de Edgar. Edgar. No, pero sí podríamos sacar una fotito y ponerla ahí en la pecera. Eso, Edgar, mándanos una foto y te ponemos aquí sentado al lado de él. Para ponerle cara, ¿no? Claro. Y bueno, pues aquí toco madera para que suene la intervención. Porque va ahora, lo tengo por internet, a ver si no se fastidia, ¿vale? Os quito el micro para que no gritéis y escuchamos lo que Edgar nos habla desde la Ciudad de México, ¿eh? A ver si esto quiere conectar. Yo le he dado al play, ¿eh? Pero sabéis lo que ahora va, a ver, esperamos un momentito, está conectando, que es con México, ¿eh?, que no está cerca. Y eso, y yo no me puedo quedar callado mientras esto está conectando. Este es el rollo de la radio, que no puede dejar silencio. Bueno, pues conectando. ¿Qué? Que pasa como la enana marrón, que no arranca, no acaba de arrancar. No arranca, no, estaba intentando conectar. Antes lo he... Ahora. Hola amigos de Un Punto Azul. Los saluda Edgar Luis Gómez desde la Ciudad de México. Quiero agradecerle a Alfonso Saborido por dejarme participar en su programa. Muchas gracias, Alfonso. Y pues, preparé un tema rápido para compartirlo con ustedes. Espero que les guste. En los últimos días hemos escuchado mucho el nombre de Gliese por el tema del supuesto planeta habitable que orbita alrededor de la estrella Gliese 581. Pues bien, les traigo la biografía del astrónomo que dio nombre a esa estrella, Wilhelm Gliese. Wilhelm Gliese, nacido el 21 de junio de 1915 en Goldberg, fallecido el 12 de junio de 1993 en Heidelberg, Alemania, fue un astrónomo alemán que se especializó en el estudio y catalogación de las estrellas cercanas. Gliese nació en Goldberg, Silesia, antes Polonia. Trabajó en el Instituto Astronómico Rechen, primero en Berlín y después en Heidelberg. Mientras era estudiante, se sentía alentado por el astrónomo holandés Peter van der Kapp para estudiar las estrellas cercanas, actividad que hizo para el resto de su vida. Su investigación astronómica fue interrumpida cuando fue reclutado por las fuerzas armadas alemanas del régimen nazi en 1942 y enviado al frente oriental. En 1945 fue hecho prisionero por los soviéticos y no fue liberado hasta 1949. Él finalmente reanudó sus investigaciones en el instituto, ya que había sido trasladado por el ejército de los Estados Unidos a Heidelberg después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que nominalmente se retiró en 1980, continuó su investigación en el instituto hasta su muerte en 1993. Él es mejor conocido por su catálogo de estrellas cercanas, situadas al menos a 25 parsecs de la Tierra. Originalmente publicó el catálogo en 1957 y de nuevo en 1969. Algunas estrellas son más conocidas por el número de catálogo que él les dio, como Gliese 581 y Gliese 710. Las estrellas del catálogo Gliese son blancos frecuentes de observación debido a su relativa proximidad a la Tierra. Gliese publicó sus dos suplementos de este catálogo en 1979 y en 1991 en colaboración con Hartmut Hahnreich. Así que cuando observen una estrella Gliese, ya saben de dónde viene su nombre. Bueno, espero que les haya interesado. Muchas gracias a todos y saludos cordiales desde México. Pues saludos cordiales desde aquí. Un saludo, Edgar. La verdad que, bueno, primero se le agradecemos la participación. Claro que segundo, sí, le agradecemos lo que hemos aprendido, porque yo no tenía ni idea de quién era el señor Gliese, o Gliese, como queramos decirlo. Y tercero, ¿sois conscientes de lo que estamos haciendo? O sea, tenemos una persona al otro lado del océano que participa en nuestro programa, lo cual, eso, cuando comenzamos el programa el siglo pasado, allá por 1999, era impensable. Bueno, se podía pensar, pero no se veía venir. Eso, sí, como pensaba, podíamos pensar, sí. Pero ¿no os parece esto maravilloso? De verdad lo digo, ¿eh? Pues sí, claro. ¿Eh? Eso que es vivimos en el futuro. Una de las ventajas de Internet es esa. Y bueno, y estoy yo pensando, él nos ha mandado la grabación, Edgar, pero se pueden hacer más cosas. Hombre, incluso en el 90 y tanto se podía coger por teléfono a una grabadora y después poner la grabadora, ¿no? Sí, exacto. Pero que se puede utilizar programas como Skype y que él nos escuche y ajá, pueda participar en directo. Exacto. Que se estudiará el tema. Bueno, pues ahí queda nuestro compañero Edgar. Yo digo compañero ya. Tranquilo. ¿De qué ciudad de Guadalajara? Sí, lo metemos en nómina. Lo metemos, o sea, en nómina. Que cobre lo mismo que nosotros. O sea, Edgar nos va a cobrar su nómina. ¿De qué ciudad nos habla Edgar? Desde Ciudad de México. Ah, de Ciudad de México. Es que es pequeñita, ¿no? Sí. 18 millones o 20 millones de habitantes. Mal contado. ¿No? Como sí. Jerez, pero un poquito más extenso. Segunda Aguada. Ahí va. Pues Edgar, muchas gracias y bueno, pues que seguimos esperando tus colaboraciones, ¿eh? Y tienes tu sitio aquí en la radio para cuando tú quieres. Cuando quieras venir a Europa, pues ya sabes que aquí en la radio sitio tiene para una camita y comida no te va a faltar. Y ni dormir, ¿eh? Bueno, pues haya quedado esa intervención de Opinando sobre el Mundo, su blog, ¿eh? Buscarlo, Opinando sobre el Mundo, en el que se aprende muchas cosas. Y ya que estoy buscando el correo de Edgar, a ver dónde está. Aquí está. Hoy la verdad que me encanta que me escriba, porque es que el programa no lo está haciendo él ya nos quita trabajo. Porque la sección que yo más o menos llevo, que tampoco es una gran sección, pero bueno, él también nos ha recomendado, me recomienda a mí, para que yo lo diga a vosotros, un blog de astronomía, ¿vale? Y es un blog de una chica, lo cual me alegro mucho, encontrar mujeres en el mundo de la astronomía, porque realmente hay pocas, ¿eh? A ver. El blog se llama Astrofísica y Física, ¿vale? Y el subtítulo es Noticias y artículos sobre astronomía, astrofísica, física y ciencia en general. La dirección, astrofísicayfísica.blogspot.com, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues solamente tenéis que poner la dirección. Y además, como blog, ella se llama Verónica Casanova, la autora del blog. Y lo bueno que tiene es que nos hace el programa, porque son todas noticias de astronomía que yo voy a dejar aquí guardada para cuando luego vayamos nosotros hablando, pues tengamos recursos y para poder hablar, ¿no? Es un blog donde se puede participar, por supuesto. Tiene una cosa muy curiosa de las que a mí me gustan de los blogs. Sabéis que me gusta mucho el pamplineo así a los laditos. Por ejemplo, tiene, como no puede faltar en el blog de todo buen astrónomo, la imagen del día de la NASA. Ajá. Eso es. Este. Y luego tiene un WISD, un gache que se llama, de las fases de la Luna, ¿lo veis? Pero uno arriba pone fases de la Luna en el hemisferio sur y fases de la Luna en el hemisferio norte. Y yo le pregunto a Antonio Ruiz, que está ahí hoy muy tranquilo, ¿por qué? ¿Que por qué estoy tan tranquilo? No, ¿por qué estás tan tranquilo? No. ¿Que por qué pone las fases de la Luna en el hemisferio norte y las fases de la Luna en el hemisferio sur? Pues son sensiblemente diferentes. En el hemisferio sur, cuando es creciente, se ve la forma de la C en la Luna. Y sin embargo, en el hemisferio norte es justo al contrario. Pero, porque la miramos al revés. La miramos al revés. Pero si es creciente en Francia, ¿es menguante en Argentina? No, es creciente en cualquier caso. Pero la forma en que se ve es diferente. Es diferente. Bueno, pues sencillamente dándole la vuelta a la... En vez de darle la vuelta a la Luna, lo que hacemos es dar la vuelta a nosotros. Nos movemos de hemisferio. Este es un mensaje de... Te ha llegado un mensaje de texto. Sí. No, el texto el no es... El creciente es C en lugar de D, como aquí. En el hemisferio sur. Por eso el hemisferio norte, la Luna miente. La Luna es mentirosa. Claro. Cuando es creciente es forma de D. Exacto. Cuando es decreciente es forma de C. Luego tiene otro, este blog, astrofísica y física.blogspot.com, que nos recomienda el amigo Edgar. Otro gache muy bonito, que es el planeta Tierra con la Luna. Iluminado. Iluminado. Según, ahora, conforme está ahora mismo. O conforme está a la hora actual. Ahora mismo, exactamente. Ah, además se ve cuando no se me apaga la pantalla. Si veis el terminador o la línea que diferencia el día de la noche, cómo está inclinado y la zona del hemisferio sur está más iluminada, casi, bueno, ahora está casi igual denominada que la norte, pero conforme vaya acercándose el invierno, la parte de abajo va a estar mucho más iluminada, ¿sabéis claro, por qué? Eso es, entra en verano. Exacto. Es muy curioso porque a mí, yo como me distraigo con esas cosas, pues me gusta ver el polo norte, si tiene luz, si no tiene luz. Ahora mismo, cuando hacemos este programa, está atardeciendo en la costa de Brasil. Se está poniendo el sol. Y ahora mismo Europa, pues llevamos ya unas cuantas horitas de noche. Y en Terranova está llegando también la noche. ¿Vale? Qué bonito. Luego tiene otro gache muy chulo todavía también, que son las imágenes en directo del sol a través del satélite SOHO. SOHO. ¿Eh? En distintas longitudes de onda incluso, ¿no? Sí, exacto. Y se ven perfectamente las manchas solares que... Y digo yo... ¿Qué es en directo, oye? En directo. ¿Onda? Bueno, en directo. Las últimas fotos que va haciendo... La última foto del día que ha sacado el SOHO. Pero si es de noche, ¿cómo le pueden hacer foto al sol? Pues es verdad. Eso es muy difícil. Es complicado, ¿no? Luego tiene otro gache de la Luna, de tal como está ahora. ¿Eh? Es un blog muy sencillo, construido, pero muy entretenido. Yo lo que pasa es que no me pongo a mirar las cosas estas y no leo. Me gusta ver el... Tú miras los gaches nada más. Los gaches, no, me encanta. Ojo, ahora he encontrado una cámara nueva. Sigo mirando porque es que tiene un montón de etiquetas de tema. Tiene sus seguidores, donde por supuesto yo ya me he apuntado. De seguidor, su archivo y tiene un montón de cosas. Dinos, por ejemplo, el último artículo que ha escrito, a ver de qué va. Espérate, tiene un gadget que no me carga, pero tiene que sonar bien, porque se llama Carnaval de la Física. Se visita el Carnaval de la Física. Suena atractivo, suena bien, ¿verdad? Suena bien. ¿Eh? Física, carnaval, dos palabras. Y luego viene un correo electrónico pues para contactar con esta persona. A esta chica, que como digo, es del blog astrofísica y física.blogspot.com. Ella se llama Verónica Casanova. Y el último artículo que tú nos preguntas habla del año del sistema solar. Está escrito hoy, 28 de octubre de 2010, cuando hacemos esto. Ahí va. Y dice. Comienza diciendo, con el fin de dar inicio a la gran cantidad de misiones espaciales que están por comenzar, parece que te han leído la mente, don Joaquín. No, tenemos la misma fuente. Ah, tenéis la misma fuente. La NASA anunció hoy, o sea, la misma fuente, que el próximo año será el año del sistema solar, The Year of the Solar System, por su sigla en idioma inglés. Yo tengo una pronunciación entre gibraltareña y eso, o sea que no quejaros de mi inglés. Entonces no voy a leer el artículo porque es lo que va a hablar Joaquín después, ¿no? Bueno, yo voy a resumirlo un poquito. Pero el segundo artículo, el penúltimo, que también ha sido... No será de que la Luna hay no. algo más, ¿no? Que agua, ¿no? No, espérate. Los últimos son las galaxias espirales al descubierto, sobre el un trabajo de lo, del telescopio este que está en Chile, en Antofagasta. Luego también habla de la astrosismología, que nos revela los secretos de las estrellas. ¿Eh? Luego de los acuíferos subterráneos, que podrían haber sido los responsables del agua de Marte. Luego la habilidad de Gliese 581D, que es la estrella que hemos estado hablando antes. Y, por ejemplo, luego se pregunta, ¿sin elementos metálicos no hay planetas? ¿Mm? Y luego detectan agua helada de Mercurio bajo un cráter de la Luna. La verdad es que es un pedazo de blog. Y por ejemplo, también la dificultad de encontrar moléculas en los exoplanetas. Guay. Desde aquí nuestro aplauso a Verónica Casanova, que desde ahora pues se van a convertir en otra de nuestras fuentes de noticias, ¿eh? Para comentarlo aquí a todas las personas que escuchan Un Punto Azul, ya sea por Frontera Radio, ya sea por Radio Arcos. Que para la gente de fuera, Radio Arco, ¿qué es? ¿Frontera Radio qué es? Bueno, Frontera Radio es una emisora de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y a 30 kilómetros hay otro pueblo, otra ciudad, Arco de la Frontera, donde también se emite los lunes por la noche, y luego pues, a través de internet por el mundo entero y a través de Facebook. Ya tenemos cerca de 4.000 y pico de amigos en Facebook. Uh-huh. Muy bien. Bueno, tenemos menos, pero vamos así para... Se andará. 4.000 y pico amigos... Creo que hay un tope. ¿Para pagar un euro? ¿Para pagar las gas? Hay un tope. De estamos mejorando. Al principio, en el siglo pasado, hacíamos nosotros programas. Ahora nos están haciendo el programa. La verdad que sí. Varias secciones. La verdad que sí. El programa que... se puede decir que no los hacen al principio. A ver si busco algún programa de los primeros, que lo tengo que tener en cinta. Porque entonces no, es que no había ni grabadora de CD, en serio. Y la verdad, eran unos programas totalmente un miedo al hablar. Encorsetados, cada cual con su sección medida, tú preguntabas, nadie hablaba, horrible, ¿eh? Hoy ya pasamos de todo un kilo. Tenías que poner algún día un cachito, a ver si nos ha cambiado la voz o algo. No, la voz, no, pues no te creas. Sí, que cambia la voz. Cambia la voz con el tiempo. Sí. ¿Eh? Y bueno, por escuchar a colaboradores que ya hace tiempo que no aparecen. Interesante también. Sí, es que llevamos cuánto tiempo haciendo. Con Parra, por ejemplo, venía. Claro. O el compañero Antonio Rodríguez. José Luis. Marcos también, claro. Imagino, mucha gente pasa por aquí. Qué imagen. Bueno, a los compañeros de Cádiz. Bueno, también hay que Pablo también hasta mucho tiempo. Compañeros de Cádiz venían también al principio muy a menudo. Uh-huh. Alberto y. También han venido. Y de San Fernando también ha venido alguno que otro también. Estoy esperando cargar un poco de música para hacer la pausa, porque tengo el ordenador ahí hecho polvo. El otro día me reía, si podéis entrar en el blog de Eugenio, que sabéis que es ciencia en el siglo XXI, venía contando una anécdota de... Me estuve riendo solo, porque tenía su gracia, la verdad. Había preguntado un examen que era sobre la energía. Ya lo buscaré. El tema era la energía. Y el alumno confunde la energía, no sé qué me acuerdo, con la energía geométrica. En vez de geodésica. Geotérmica. La geotérmica la confunde con la geométrica. Geométrica. Entrar en el blog del siglo XXI, porque de verdad que ahí también tenéis los maestros que contar muchas anécdotas de barbaridades que os hayan puesto, ¿no? ¿No tiene las mismas letras geotérmica que geométrica? Ahora lo voy a ver. El número de letras. Bueno, pues ahora cuando yo pueda y ponga una pausita musical, le dais un vasito de agua a Abelino, porque ¿de qué nos va a hablar luego, Abelino? Pues de otro pionero, como no podía ser menos, que en esta ocasión es Hermann Julius Oberth. Ah. Pues me parece que la sintonía la va a tener que cantar alguien de ustedes porque tengo ya aquí un problema. Está claro, pero vamos, ya este es de los últimos desconocidos. Bueno, venimos en un momentito. Mira qué canción más moderna voy a poner. ¿Os acordáis de esto? Tenéis el micro abierto, ¿eh? Esto la habréis bailado. No, no, no, la habréis bailado. Boomerang, boomerang. Esa, esa es, esa es. Dile que me acuerdo. Puma, el puma, el puma, el tigre, digo yo. Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Numeral, numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Pavo real, pavo real, pavo real. Que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Y aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital. Si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar. Para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Y a usted, mi joven, le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga. Mi vecina, la menor, es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo le advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear. No es radio en demostración, mi instrumento le toca bien. Numerao, numerao, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio? ¿Quién ha visto matrimonio sin correa amonestación? Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. A todo negro presente yo me voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar. La raza es natural, que la raza es natural, que un negro con una negra es como noche sin luna, es como noche sin luna, y un blanco con una blanca es como leche y espuma, es como leche y espuma, todo negro pelo recio. Yo me, no me creía que fuera capaz de acordarme de esto. ¿Sabes de qué año es esto? Esto es del 81. ¿Eh? Ha llovido. Ha llovido un poco, ¿eh? José Luis Rodríguez, el Puma, que era uno de los galanes de radionovelas también, creo, de telenovelas, de las primeras. Bueno, pues todo el mundo sabía el pavo real, ¿eh? José Luis Rodríguez, el Puma. Señor. Bueno, don Avelino Sáenz, ¿usted tiene un apodo así en la tuna o algo? Sí, pero no lo voy a decir. Ah, bueno. Bueno, pues entonces ya nos contará usted qué es lo que trae hoy. Todos tenemos un apodo en la tuna. Sí, sí, ¿no? No lo voy a decir porque me lo van a decir mis clientes. Y acabáramos. Hasta ahí podemos llegar. Bueno, pues cuéntanos qué nos traes hoy. Bueno, pues nada, siguiendo la línea de pioneros de la astronáutica. Como sabéis, comenzamos en su día con Tsiolkovsky, y ya me sale estupendamente. Que por en cierto, 1903... por cierto, te agradezco que cuelgues en el blog toda la información de la que cuenta, porque está muy bien. Eso está muy bien. Está muy bien. Que cunda el ejemplo. Lo que pasa es que me tienen que ayudar porque ya no me acordaba bien cómo se colgaban las fotos y tal, y está hecho un desastre. Necesito. No, está bien, está bien. Necesito ayuda o mayor competencia en aprendizaje, en autoaprendizaje. Autoaprendizaje. También puede ser. ¿Has visto el manual? ¿Has leído? Bueno, pues entonces, después de que empezáramos con Tsiolkovsky, que para recordaros un poco, hizo la ecuación del cohete en 1903. Y también pensó por primera vez en la aplicación de los cohetes por etapas. En realidad pensó en los cohetes por etapas para la astronáutica, porque ya se utilizaba en pirotecnia el cohete por etapas. Fíjate, lo he descubierto después. En la siguiente entrega fue Pedro Paulet. Uh-huh. Peruano, ¿no? Peruano, que llegó a la misma conclusión del cohete por etapas, pero de manera independiente a Tsiolkovsky, y que ya diseñó su propia aeronave espacial, basándose en el motor de a reacción del cohete. Lo que pasa que finalmente, como recordaréis, pues no consiguió vender su proyecto a ninguna nación, o mejor dicho, los candidatos que le salieron pues no le satisficieron. No, ese dibujo, esa imagen que pusiste en el blog, ¿tiene que ver con alguno de estos? ¿Decimos el nombre del blog? ¿Dirección? Sí. ¿El blog se llama? www.aamagallanes.es. Ahí va. Eso es. Eso. El nuestro. Es la página de la agrupación. Ese. Te pusiste una imagen con una nave que se parecía mucho a la de 2001. Sí. A la estación de 2001. A la estación espacial de 2001. Efectivamente, esa sale en la carátula del libro que escribió Tsiolkovsky, un libro de ciencia ficción. Ajá. Que lo escribió en 1886, si no recuerdo mal, y que se llamaba Sueños del cielo y de la tierra. Pero donde ya investigaba la posibilidad de estaciones espaciales que rotaran para crear una pseudogravedad. Exacto. Uh-huh. Que mucha gente cree que eso lo inventó para 2001 Arthur C. Clarke, pero no. Uh-huh. 100 años antes ya lo había inventado un ruso, Tsiolkovsky. Y es que es muy curioso porque es que la imagen es calcada. Sí, sí, que a las que vemos en las películas. Sí, efectivamente. Y es de 1800 y pico, donde, vamos, ni por asomo se pensaba nadie en semejante cosa, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el diseño es idéntico. Sí, sí. Bueno, pues entonces hoy vamos con Hermann Oberth. Ya nos vamos acercando a los alemanes. Aunque en realidad Oberth es un poco lioso decir de dónde es. Cuando él nació en su ciudad, que entonces se llamaba Hermannstadt, pues estaba en el Imperio Austrohúngaro, que era lo que había entonces cogiendo Centro Europa, y que después ha cambiado porque con la Segunda Guerra Mundial y tal, pues lo cogieron los alemanes ese territorio, formó parte de Alemania, y actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo reparto de tierras, pues pasó a ser de Rumanía. Incluso cambia el nombre de la ciudad, que ya no es Hermannstadt, sino que se llama Sibiu. Vaya. Y está en Transilvania. Uy, vaya. Transilvania. Así que ahora que viene Halloween, es bueno recordarlo. Así que a pesar de tener un nombre bastante alemán, ¿no? Hermann Oberth, pues es actualmente sería rumano. Exacto. Bueno, pues Hermann Oberth, igual que hemos visto con los anteriores, También recibe el flechazo de la astronáutica de la mano de Julio Verne, una vez más. Otra vez, claro. Este hombre, pues con 11, 12, 13 años, pues descubre las novelas de Julio Verne, se entusiasma con ellas y llega incluso a... Se lee tantas veces Viaje a la Luna que lo memoriza. Se lo sabía de memoria, auténticas parrafadas y tal, y se queda obsesionado. Y bueno, pues decide dedicar su vida a esto, ¿no? Y al igual que los dos anteriores, llega también de manera independiente a ellos a la conclusión de que los cohetes espaciales deben ser por etapas, igual que los demás. No se tiene constancia de que se hayan puesto de acuerdo unos con otros, de que se hayan conocido de alguna manera sus escritos ni nada. Y sus escritos que hayan leído uno de otro. Exacto. Libro. Ya sí pueden haber tomado, por ejemplo, ya Germán Ober de los anteriores, lo del propelente líquido. Es decir, que debe ser un líquido el que sirva como combustible y no sólido. Pero lo del cohete por etapas parece que los tres lo piensan de manera independiente y llegan a la conclusión cada uno por su cuenta. Bueno, pues este hombre, que en principio iba paramédico, comenzó a estudiar medicina, pero le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y allí hizo de médico y vio tantos horrores que se le quitaron las ganas de proseguir. Así que cuando terminó el conflicto, pues volvió a la universidad, pero esta vez para estudiar física. Y ya a eso se dedicó. Y cuando termina la carrera, hace una tesis doctoral que se titula Die Rakete zu dem Planetenraumen. Ah, la he leído yo ya. Vale. Sí, sí. Sí, en cristiano, los cohetes hacia el espacio interplanetario. Toma ya. Y entonces sus profesores se quedan absolutamente alelados y deciden que con eso no puede hacer la tesis porque eso es completamente utópico y se aparta de lo que es la ciencia y que no se la pueden aceptar. Y que tiene que hacer otra, porque esa no vale. No vale. Y él decide pues no hacer otra. Dice, no, yo estoy seguro de que puedo ser mejor científico que estas personas desarrollando estas ideas, porque esta gente lo que mira es para atrás en lugar de para adelante, ¿no? Y yo voy a seguir con esto. Y entonces trabaja en desarrollar esa tesis, que al principio tenía unas 100 páginas, la convierte en un libro de unas 400 y lo edita con ayuda de sus amigos que financieramente le ayudan. Y lo edita con el nombre de Modos del Vuelo Espacial y tiene automáticamente bastante éxito. Se hace bastante popular. Por fin las ideas sobre cohetería espacial van tomando auge entre la gente y entre los científicos, mientras que con los otros dos pioneros que habíamos no llegaron a conectar con el público. Y esto le permite crear en lo que ya casi era Alemania, pues la Sociedad de los Vuelos Espaciales. Verein für Raumfahrt. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado de hielo. Entonces, pues esta sociedad se funda allí con los lectores de Hermann Oberth de su libro, que quedan fascinados y quieren conocerle y trabajar con él, y él pues dirige la sociedad y con estos chicos pues empiezan a hacer cohetes. Por cierto, que entre estos chicos está Werner von Braun, que después va a ser el que nos va a llevar a la luna. Entre el grupo de admiradores de este hombre. Exacto, y de los que se apuntan a la sociedad del vuelo. Y a trabajar con él y debía colaborar y todo esto. A colaborar y tal. De hecho, después va a ser su jefe. De momento es su alumno ahí. Alumno aventajado. Empiezan a disparar cohetes de los primeros. Petardo no. Cohetes hacia el cielo. No son los primeros que consiguen disparar un cohete. El primero que consigue disparar un cohete es el que vamos a ver dentro de 2 semanas, que es Godard. Pero animados por el éxito de Godard, el lanzamiento del primer cohete, pues ellos se ponen a trabajar en esto y bueno, pues van increciendo. Y de hecho, pues lo que ocurre es que los alemanes, los nazis, se fijan en ellos y los intentan acaparar, que es lo que vimos. Es la razón por la que Pedro Paulet en su día, dijo que no les vendía la idea o la patente. No trabajaba con ellos cuando se enteró de que los nazis lo que querían después eran los cohetes para lo que querían. De armas. De hecho, esta irrupción de los nazis rompe el grupo. Hay gente que no quiere continuar cuando se da cuenta verdaderamente de lo que el partido nazi, a cambio de apoyarles económicamente de manera importante, quiere hacer con ello. Y hay muchos que se quitan y otros que se quedan y ahí el grupo se disgrega. Von Braun es uno de los que se queda. Y bueno, de momento también Hermann Oberth trabaja para ellos. Llega la Segunda Guerra Mundial y mientras que Von Braun se pone a hacer los cohetes V2, que son los antecesores directos de los cohetes que nos han llevado a la Luna después. V2 son los que lanzaron sobre Londres, ¿no? Exacto. Los V2, los... Bombas volantes. Sí, las bombas volantes. V1, V1 y V2. V1 y después V2. ¿La V1 que era más pequeña? Tenía menos alcance. La V1, ¿no? Y él, por su parte, aunque empezó también con los V2, después pasó a trabajar en otra sección de cohetes antiaéreos, de combustible sólido. Tuvo bastante mala suerte durante la Segunda Guerra Mundial porque le murieron allí dos hijos, uno bastante joven en el frente, que yo no sé, pero debía tener 14 o 15 años por las fechas que veo. Fechas, ¿no? Y una hija suya también que muere en una explosión. En una explosión que hay de las fábricas de cohetes, no sé si en algún ataque o algo, y ahí muere también la hija. O sea que las dos guerras que tuvo que vivir, la verdad es que lo marcaron bastante. Lo que no le marcaron es en cuanto a decidir después con qué países trabajaba, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues ya es un reconocido personaje dentro de la astronáutica, es solicitado por muchos países y tal, y bueno, pues trabaja en Nuremberg, luego se va a Suiza, trabaja también en Italia para la Armada, y más adelante, que está ya Werner von Braun trabajando para los americanos en la carrera espacial, los inicios de la carrera espacial, pues le llama y se va con él también a trabajar allí una temporada con ellos, a pesar de haber sido sus enemigos en la guerra, no tiene problema tampoco en trabajar allí. Y luego sigue trabajando hasta su jubilación y su muerte en todo tipo de cosas relacionadas con la astronomía. Desarrolla ideas para un telescopio reflector espacial, para una estación espacial, precisamente, para hacer naves espaciales eléctricas, cosa que de momento se ha desechado y que puede que más adelante se retome, e incluso para trajes espaciales. No quería acabar sin comentar algunas anécdotas de su vida. La primera, antes de la guerra, es que le llamó para trabajar con él Fritz Lang, el que hizo Metrópolis. Famoso director. Famoso director de cine. Le gustaba el cine futurista, sí. Era de los impresionistas alemanes. Y entonces le llamó para hacer una película que se llamaba La mujer en la luna, Frau im Mond. Y la quería hacer muy realista. Y para hacer muy realista las maquetas de los cohetes que iban a salir y de toda la tecnología, pues lo llamó a él como asesor. Y lo hicieron, de hecho, tan realista que después los nazis prohibieron la película. Bueno, no solo la prohibieron, es que quemaron todas las copias y no se conserva nada más que algunos retazos. Porque daba demasiados detalles técnicos a la competencia. Otra anécdota de esa colaboración con Fritz Lang es que al final de la película iban a lanzar un cohete. Dentro de las cosas de publicidad y tal de la película, y el haciendo los experimentos para la propulsión, para el iniciado de la propulsión de ese cohete, pues hubo una explosión y quedó sin la vista de un ojo. Se quedó tuerto de un ojo, Over, ya para toda la vida. Más gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio. Claro. El que juega con fuego. Cohetero. Más anécdotas, pues empezando porque en su día apoyó la hipótesis de los extraterrestres, cuando daba sus opiniones sobre los ovnis, y también que en Star Trek 3, en busca de Spock, pues muestran una serie de naves que le llaman de la clase Oberth, en honor precisamente a Hermann Oberth, y después salen más películas. En Star Trek 1, La nueva generación, vuelve a salir. Y por último, igual que Tsiolkovsky, pues también tiene su propio cráter lunar, que se llama el cráter Oberth. Así que con estos terminamos los pioneros, antes de llegar al primero, que logra lanzar un cohete con intenciones ya de que vaya al espacio para llevar cosas encima y no hacer fuegos artificiales, que será Robert Goddard, y que lo dejamos para la próxima entrega. Muy bien. Es que estoy en el control mandando papelitos a cada uno. tú no la... Gracias, Abelino. Pero tú no has escuchado la sintonía que te he puesto. No, no me he dado cuenta. No, pero esta, mira, así suena. ¿Cuál? Cabalgata de la Valquiria. ¿Esa te he puesto? Sí, sí, pues le pega a la astronáutica. A mí me gusta. Le pega, sí, sí. ¿Eh? Ya estás hablando. Aparte del ataque con helicópteros de Apocalipsis Now, no. también le pega. Y aparte, oye, lo que es la incultura, de verdad te lo digo, ¿eh? ¿Por qué? ¿No era Apocalipsis Now? No, es por ti. Tu cultura tiene a raudales. Si no, no estarías en este programa. Es que el otro día veo un anuncio en televisión, ya que de vuelta, la Valquiria. Y yo reconozco que soy fan del Doctor Mateo, una serie de estas tontas, que pero te ríes y te distraes, ¿no? Y un anuncio, bájate la sintonía del Doctor Mateo, la sintonía del móvil del Doctor Mateo. Y entonces, ¿esto es la cabalgata de la Valquiria? Y ahora el otro día escucho y digo, que me encanta la música del Doctor Mateo al teléfono. Así que, pues eso, la Valquiria de Wagner. Bueno, pues ya no, es el Mateo. Es increíble, ¿eh? La gente descubre cosas. A Miguel Río no le dieron el disco de oro por Himno de Alegría. Eso, escúchame, que me lo piden en el programa de la Zarzuela, que se ponme el Himno de la Alegría. No, hija, eso. De Miguel Río. Eso es la novena, ¿no? La novena es, ¿no? Sí, la novena. Ponme... El amor de hombre de mocedades. No, eso es la leyenda del beso, el intermedio de... ¿Se conoce? Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? También tiene sus pros. Hay gente que se acerca a la clásica por esto. Por esa popularización. Claro. Si hay alguien que a lo mejor dice, bueno, yo voy a escuchar lo de la Valquiria, a ver, y a lo mejor ya escucha lo de Wagner y un día pues termina invadiendo Polonia, ¿no? ¿Cuántos lectores consiguió cerrar con Machado, por ejemplo, ¿no? De poesía. Bueno, eso tengo yo una gran anécdota. Porque yo tenía una profesora de literatura en el Coloma. No, en el Coloma no. No, en el Coloma era otra. No, en la granja. Y entonces era... Su señora nos hacía estudiar. Pues nos hacía estudiar, ¿no? Pero era muy buena que le sacábamos las preguntas del examen. De verdad. Ya de mayo, porque decíamos... Adoración, ¿no? Se llama de aquí. Si no escucha, casualidades del mundo, pues un saludo para ella, ¿no? Pues yo gran parte de lo que soy gracias a mis maestros y a mis maestras. Pues decíamos, Adoración, ¿el examen cómo va a ser? Y yo, tú estudialo todo y... Ya veremos. Pero, por ejemplo, me acuerdo que era cultura andaluza la última... Pero, por ejemplo, Machado es importante, ¿no? Hombre, Machado es uno de los grandes. Machado caerá... Yo no te voy a decir si cae, pero... ¿Y Coloma? Hombre, Coloma no fue... Pero el Coloma era de Jerez y hay que conocerlo. Pues en el examen que yo me acuerdo, Antonio Machado y Pablo y Coloma. Y ahora elegía uno de los dos. Y elegí a Antonio Machado. Con la biografía me encantaba. Y encima le puse un montón de poemas. Me puso un 10. Yo no me podía imaginar, Saborido, que tú ya sabías los poemas de memoria. Digo, bueno, en realidad no me sé los poemas de memoria, me sé las canciones de Serrat de memoria. De Serrat, efectivamente. ¿Eh? Y así aprendí yo poesía. Sí, sí, es verdad. Y me he leído mucho de Machado gracias a Serrat. Uh-huh. Igual que de Miguel Hernández. Efectivamente. Igual que hay otros autores que no me entran. Ahí Gloria podía hablar, pero como ha decidido no participar, no quiere. Hay otro autor como Cernuda, por ejemplo, o Lorca. Es un genio, ¿no? Pero qué trabajito me cuesta. Siento el alma. Cuestión de gusto. Tengo una pregunta. Tengo pendiente a Joaquín. A Lito lo tengo en la recámara. Uh-huh. Con su, por si pasa algo. Pero él le pregunta una cosa a José Luis. Que yo sé que él es... Igual que yo sé, yo soy Eurofans. Él es a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, como casi todos ustedes también. Pero yo creo que él le gusta mucho. Sí, sí, sí. Y vi el otro día refilón en la tele anunciando una película de Star Wars. ¿Pero cuál es? Sí, vamos, yo no estoy seguro, pero yo creo que la están reeditando en 3D. Las mismas, no creo que... O son las guerras clones, pero ¿qué, que van saliendo poco a poco de dibujo, o son la Guerra de la Galaxia reeditada, remasterizada... Pero para cine. En 3D. Entonces la primera, la que está anunciando, ¿cuál es? Pues no sé si empezarán, ya que están las 6 hechas por la 1. Además, la 1, la 1, 2 y 3, que fueron las últimas que se hicieron, deben de ser más fácil de hacer en 3D porque la tecnología es mucho más moderna. Sí. Puede ser. La 4, 5 y 6, los episodios 4, 5 y 6, que el 4, que sabéis que fue el primero que se editó, la tecnología era de maquetitas. Estaban hechas con maquetas y no con infografía como ahora. Hay seis, hay... En la reedición de la 4, 5 y 6 ya cambiaron muchísimo. Cambiaron la, muchas cosas. Las nuevas versiones. Mucho. Hay 6, ¿no? Sí, hay 6. 6 y un capítulo intermedio en episodio de dibujo animado, como dice... Las guerras clon. Si yo tuviera ganas de recordar otra vez la Guerra de las Galaxias, porque me impactó cuando la vi la película, ¿qué tendría que empezar ahora? ¿Por el 1 o empezar otra vez por el 4? Hombre, lo suyo sería empezar por el 1. Sí. Ahora sí, teniendo en cuenta... Como para un jovencillo que no, dice, que no la haya visto nunca, ¿no, un niño? Para alguien que no la haya visto nunca, claro, sí. Para entender correlativamente, cronológicamente el guión por la 1. Del 1. Y el proyecto de George Lucas era de 9. Sí, de 9, sí. Eran 9, le faltan 3. Las últimas 3... No, ya sé, ya saldrá alguien. Creo, ya saldrá creo yo alguien que prefirió... hacer en animación las guerras clon, uh-huh. Que era un hueco, sí. Que había entre la 2 y la 3, sería más comercial que meterse en un proyecto de otra trilogía. Sí, no, pero eso ya lo hará otra persona más adelante. ¿Eso qué edad tiene George Lucas? Seguramente, porque ese filón no lo van a desperdiciar. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué edad tiene George Lucas ya? Es bastante mayor. ¿Sí? No sé. La Guerra de las Galaxias del año 77, si no me equivoco. Uh-huh. Uh-huh. El episodio 4, sí. Una nueva esperanza, uh-huh. Por cierto, se llama. Uh-huh. El episodio. Es cierto. A New Hope. ¿Eh? A New Hope. Sí. A New Hope. Una nueva esperanza. El 4, que marcó época. Y él siguió como productor, pero él quedó harto también de la dirección. Él solo dirigió la primera y ya está. Uh-huh. Sí, sí, ni sí. La segunda ni la tercera ya la dirigió él. Está como productor y como guionista. Él creó el mundo. Tenía, y se retiró. Escuchen. Y ya con eso. Escuchen. Esto nos ponía los pelos de punta en el cine. Sí, sí, sí. Porque fue romper con toda la. Con todo lo anterior, ¿no? Y ya después hicieron Encuentro a la Tercera Fase. Ya cuando yo me volví espiritual totalmente. Ya todo, y ya veía yo marciano por todos lados. Bueno, buenos amigos Spielberg y Lucas. Ese primer Spielberg indie, ¿no? Indiana, la prueba está en indie. Don Joaquín. Bueno, yo quiero. Te dejo de fondo la sintonía de la Gran Gracia. Bueno, es lo más apropiado a lo que voy a contar. Ah, bueno. Voy a contar el signo de o el gesto de la peineta. Qué susto, me queda de hablar un signo del horóscopo. No, el gesto de la peineta, o sea, eso de alzar el dedito corazón, que uh-huh. Lo hicimos el jueves pasado. No me acuerdo ya ni por qué fue. ¿Por qué era? No me acuerdo. Ah, pues sí, calculando el paralaje. El paralaje. Era conveniente levantar el índice, porque si levantabas el otro, pues no sé, está feo. Entonces dije que de dónde procedía ese gesto. Y lo dejé pendiente para hoy, ¿no? Lo veremos en el próximo programa. Al final me enteré de más cosas de lo que yo creía. Suele pasar. Sí. Resulta que el gesto se remonta a la antigua Grecia. Vaya. Uf. En la obra... Pero no dijiste que era la guerra de... Espera. En la obra Las nubes de Aristófanes, en el 423 a.C., el dramaturgo mostró su animadversión hacia Sócrates. En esta comedia, un personaje rústico, un labriego poco instruido, que ha sorprendido al conocer la existencia de los versos dáctilos que explica el poeta. El labriego piensa que al hablar de dáctilo, Sócrates se refería al dedo. Así que levanta el dedo corazón y pregunta, ¿este tal vez? Oh. Entonces, ese gesto se extendió rápido como sinónimo de zafiedad. ¿De zafiedad? ¿Vale? De zafio. Zafio. De Grecia pasa a Roma. Y este gesto era el gesto que Calígula realiza cuando ofrece su mano al tribuno Casio Querea, a quien solía tratar de afeminado para que la bese. También tenía un significado en la antigüedad para alejar el mal de ojo. Cosa que sobre ya, todo si te metía el dedo en el ojo ya te alejaba. No, cuando tú querías, veías eso, vete. ¿No? Como Sí. Lo que pasa es que ese significado se ha perdido. Y lo que yo iba a contar, que yo era lo que yo creía, era de la guerra de los 100 años que enfrentó a Inglaterra y Francia. Se atribuye el hecho a este pasaje histórico porque en la batalla de Agincourt los franceses habían propuesto cortar el dedo corazón a todo arquero inglés que lograsen capturar. Así los arqueros mutilados no servían para la batalla. No podían disparar ya, ¿no? Y dice, claro, cuando la batalla empezó a decantarse a favor de los ingleses, pues los arqueros comenzaron a enseñar ese dedito a los franceses como burla, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me vas a quitar, ¿no? Pues no es nada borde ni nada chabacano. No. O sea que cuando yo encendí y le digo, te estoy haciendo historia, ¿eh? Aquí en este tema. La verdad es que queda feo. ¿Eh? Estéticamente no es bonito, ¿no? Hace esto. Porque tu dedo no será bonito, pero mi dedo. Tampoco lo que significa necesita que sea bonito. Claro. Bueno, ¿recordáis aquella película de Mr. Bean? Que se equivoca un poco con el dedo y le va diciendo con la peineta a todos los turistas de Miami. Estados Unidos. No sabía el significado y le dieron un saludo y no sé qué. Tú has dicho una cosa muy curiosa, es que se nos va el tiempo, que ahora... También ocurre en Alemania, también pasa, ¿no? En Alemania, para pedir, por ejemplo, dos cervezas, no puedes subir el índice y el corazón porque tiene también un significado extraño. Peyorativo, parecido. Insulto. Tienes que levantar otros, así, el pulgar e índice o... No, ha dicho otra cosa curiosa, Joaquín. Y enlazando con el principio del programa, que aquí es lo contrario, cuando te metes en internet a buscar una cosa, con los hiperenlaces, que vas de un lado a otro, es que no terminas nunca. Vas pinchando y al final acaba en Mesopotamia, casi siempre. Sí, exacto. Menos mal que eso en Mesopotamia y no en el Playboy. pero que también suele pasar. Si vas a la historia para atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que te ha pasado a ti, que tú pensabas que era 100 años, de repente te das cuenta que en Roma también había, que en Grecia también ibas para atrás y acaba uno por eso. Sí, pero es que te lleva. Es que te has llevado 3 horas. Y al final dices, bueno, pero yo qué es lo que quería hacer. Y al final te ha ido pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pues aprendo un montón con eso, de los hiperenlaces dichosos. Y volviendo al tema de astronomía, lo que quería comentar era de el año del sistema solar, que es este año que entra, ¿no? El 2011. 2010. Como comentaba nuestra amiga... ¿Este año? Sí. Bueno, todos los años hay que darle un motivo de algo de esto. Sí, no, pero bueno, el año del sistema solar es 2010, el que estamos ahora. Sí, pero. Pues ya está casi acabando. Nos referimos a un año marciano. Ah. No a un año ya. De aquí. Y lo que pasa es que va a haber una cantidad de lanzamientos y de actividad de vehículos espaciales que va a ser impresionante, ¿no? Entonces, resumiendo, en octubre de este año haremos una visita al cometa Hadley 2. ¿Vale? La nave espacial se llama Deep Impact. Vaya. Realmente la película de monóceros. ¿Vale? Esta es Hartree 2. Bueno, empieza por ahí, por el primero el acercamiento a ese cometa. Después, en noviembre, la NASA lanzará el O/Oreos. Eso tiene nombre de galleta de chocolate. Vale. Se nota que tenemos hambre y estamos deseando irnos ya para la pizzería. Es una sigla, es un acrónimo inglés, evidentemente. No, traducido ni significa... se te ocurra buscar Oreo en la enciclopedia que terminas en... No, termina traducido en... significa exposición de organismos y de materia orgánica al estrés orbital. ¿Vale? El estrés orbital. Y lo que va a hacer es poner moléculas orgánicas y microbios a la radiación solar y cósmica. O sea, al final termina allí la mosca de la fruta siempre. El 7 de diciembre de 2010, la nave espacial japonesa Akatsuki entrará en órbita alrededor de Venus. ¿Asuki? ¿Asuki? Fujiyama. Akatsuki. ¿Vale? Seguimos en el año 2011. muchas cosas van a tirar a mí. Cuando una la sonda Stardust Next se aproxima al cometa Tempel 1, que eso se producirá más o menos por el 14 de febrero. Oh, el 18 de marzo más o menos, la nave Messenger entrará en órbita en Mercurio. En fallas. Y en mayo, la nave Dawn, Amanecer, inicia el acercamiento al asteroide Vesta. Oh. ¿Qué Vesta? ¿Qué Vesta? ¿Vale? Vesta junto a Palas y Ceres son de los más grandes, ¿no? Los más grandes, sí, señor. Sí. Esta misma nave se espera que en julio del 2011 esté en órbita alrededor de Vesta. ¿Vesta no era una moto tampoco? No, eso era Vespa. Ah. ¿Vale? Continuamos en agosto y tenemos la nave espacial Juno, que es caminito de Júpiter. Me gusta que pongan nombres mitológicos. También tenemos el lanzamiento del Grail, laboratorio interior y de recuperación de gravedad, cuya misión es construir un mapa del campo gravitacional de la Luna en septiembre. ¡Qué cosa! Y en noviembre, el lanzamiento hacia Marte de un laboratorio científico móvil llamado Curiosity, Curiosidad. En el 2012 se inicia el primer maratón marciano. Que eso lo organiza la agrupación de Cádiz, seguro. Nuestro amigo Alberto. Bueno, lo que se espera es que Opportunity recorra unos 20 kilómetros. No está mal para entonces hablar. Entonces es una media maratón, no lo digas tú, maratón. Hombre, teniendo en cuenta una nave que se pensó que iba a durar un mes y que está todavía. Iba a recorrer en Aimeno y todavía sigue ahí dando la tabarra, ¿no? La nave Dawn, encenderá sus motores y se irá de Vesta para irse a otro destino, a Ceres. Uh-huh. Es la primera vez que se hace eso, ¿eh? Uh-huh. La primera vez que se hace que llega y vuelve a salir. Exacto, que llegue a un cuerpo celeste, a parque, digamos, y luego vuelva a encender los motores y se vaya para otro. Por lo visto es dificilísimo y no se ha hecho nunca. Uh-huh. Y luego el año del sistema solar concluye en agosto del 2012 cuando Curiosity se pose en Marte. ¿Vale? Lo que va a buscar es. Va a oler el aire en busca de metano. Uh-huh. Y va a analizar rocas y suelo con el fin de hallar moléculas orgánicas. O sea, lo que estás buscando vida en Marte. Uh-huh. O sea, si enciende un cerillo en un sitio con metano, ¿qué pasa? Si hay oxígeno, lo mismo hay algo. Peligro. ¿El gas grisú es metano? ¿Cómo? ¿El gas grisú es metano? ¿El grisú es posible? Sí, metano. Sí, creo que sí, creo que es metano. Es el hidrocarburo más sencillo que hay. Que de cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que lo que tenían los mineros para saber que había metano o no? Manolito. Manolito, un canario. Eso es. No, y la lámpara. No era la lámpara que se apagaba, una lámpara que estaba protegida por una rejilla. Entonces, eso era para ver si. ¿El grisú? Para el grisú. Pero para que suyo he leído lo del animal. Ahora, se quedaban sin oxígeno, creo. Ah, si la lámpara era. Entonces era otro gas, pero había una prueba con una lamparita, con una tela metálica y se apagaba cuando había ese gas. No me acuerdo qué gas era. Otro, el canario. Te voy a tener que estudiármelo otra vez, apuntarlo en mi apunte. No solo buscar la Wikipedia, terminas, como yo te digo, estudiando lo que es la civilización china, porque. Y las dinastías de los. En fin, bueno, pues. ¿Qué hora es ya? Hora de irnos, ¿no? Ya, además, ya están los estómagos gruñendo, haciendo unos ruidos extraños. Está el pirri esperando. Ahí va. Nada, que bueno, a ver si esta vez convierten bien las medidas de metros a pulgadas y nos estrellan y los. Y acaban en el sitio que tienen que ir. Y exacto. Y nos vamos. Hasta el jueves que viene. Que paséis un buen puente largo. Sí, ¿qué? Algunos vamos fuera y todo unos días. No se irá hasta la Pujarra, ¿no? A Bubión. Yo para usted la pujarra, ¿no? Sí. ¿Y usted por qué tiene usted que decir? Es que es la fiesta de la castaña y hay que ir a. Oh. Usted no adopta ya a niños, ¿no? Pues no. Me adopta a mí un. Se quiere venir, ¿no? Oye, en serio. El otro día lo dije. Yo soy. A degustar chacinas autóctonas. Soy muy jerezano. O sea, me costaría la vida tenerme aquí de Jerez. Porque, no sé, Pamplina, pero bueno. Pero si me fuera de Jerez, me iba a Granada, de verdad, ¿eh? Con los ojos cerrados. Tanto a la capital como a la Alpujarra, como a la costa. Es que, yo qué sé, me encanta. A su mujer le gusta también. Es que sí, una zona estupenda para vivir. Bueno, hasta el jueves que viene nos vamos con esta música. Que no sabe qué música es. A ver. Escucha. Encuentro de la tercera fase. No. ET. Nos vamos a jueves. Adiós. Hasta luego. Bueno, hasta el jueves en Fronteras Radio, hasta el lunes en Arcos, hasta cuando queráis en iVox.